Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El diario New York Times informa que Estados Unidos prepara una acusación contra Irán por construir instalaciones subterráneas secretas para la producción de combustible nuclear. El presidente Obama haría el anuncio hoy en la cumbre del G20 en Pittsburgh. El presunto sitio aún no está en funcionamiento. El gobierno estadounidense señaló que decidió hacer públicas las acusaciones luego de descubrir que Irán está al tanto de que los servicios de inteligencia de los países ricos vigilaron el sitio. Funcionarios europeos dijeron hoy que Irán avisó esta semana al Organismo Internacional de Energía Atómica de una planta de enriquecimiento de uranio sobre la que no había informado antes. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que limita la proliferación nuclear. La medida redactada por Estados Unidos aboga por nuevos esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares, pero voces críticas dicen que la misma no incluye disposiciones obligatorias que exijan a los estados con capacidad nuclear pasos concretos hacia el desarme. La resolución tampoco le pide a los países el cese de la producción de materiales destinados a las armas nucleares. El presidente Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en presidir una cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU, que también fue la quinta reunión cumbre del Consejo en sus 63 años de existencia. Obama dijo: en las más de 6 décadas de existencia de este Consejo de Seguridad, solo se convocaron 4 reuniones más de esta naturaleza. Convoqué esta para que pudiéramos abordar al máximo nivel una amenaza fundamental para todos los pueblos y todas las naciones, la expansión y el uso de armas nucleares. En Afganistán, 5 soldados estadounidenses murieron el jueves en 2 provincias australes. En lo que va de este mes, fallecieron 34 soldados estadounidenses en Afganistán, aunque el mes pasado fue el más letal para Estados Unidos, con 51 soldados muertos. En Pakistán, al menos 4 personas murieron el jueves en un ataque aéreo que se sospecha fue obra de Estados Unidos. El ataque habría afectado a un pueblo en la región tribal septentrional de Waziristán. El incidente tuvo lugar mientras el Senado de Estados Unidos acaba de aprobar una medida que triplicaría la ayuda a Pakistán a $7,500 millones en los próximos 5 años. El Comité Financiero del Senado rechazó una propuesta que habría obligado a las empresas farmacéuticas a reducir los precios de los medicamentos para los estadounidenses de la tercera edad asociados a Medicare. La medida habría ahorrado a los beneficiarios de Medicare más de $100,000 millones en 10 años. El gobierno de Obama se opuso a la iniciativa porque habría socavado un acuerdo secreto con las compañías farmacéuticas de respaldo a la reforma del sistema de salud. 3 senadores demócratas, Max Baucus de Montana, Thomas Carper de Delaware y Robert Menéndez de Nueva Jersey, votaron con los integrantes republicanos del Comité Financiero para derrotar la enmienda por 13 votos contra 10. Entre tanto, el comité aplazó la discusión sobre la opción del seguro médico público hasta la semana próxima. Un hombre de Colorado detenido desde la semana pasada fue acusado de conspirar para realizar un atentado con bomba en Estados Unidos. Najibullah Sassi, de 24 años, está acusado de adquirir y preparar materiales explosivos similares a los utilizados en los atentados al metro de Londres en 2005. La fiscalía sostiene que Sassi adquirió productos químicos en tiendas de artículos de belleza y experimentó con la preparación de los letales explosivos, si bien no queda claro si las autoridades creen que el acusado pretendía atentar contra un objetivo específico. Sassi fue arrestado inicialmente junto a su padre y un imán de Nueva York porque supuestamente les habrían mentido a agentes federales. El jueves, el padre y el imán fueron puestos en libertad bajo fianza. Este último, Ahmad Waiz Afzali, negó las acusaciones en su contra. Ahmad Waiz Afzali dijo: Como imán, lastimar a alguien es contrario a la ley islámica. Yo mismo soy muy contrario a esto. Soy muy contrario a esto. Y la última vez que vi a Sassi fue, Dios sabe, hace muchos años. Eso es todo. En Honduras, el ousted presidente Manuel Zelaya. En Honduras, el presidente derrocado Manuel Zelaya dice que las negociaciones preliminares con el régimen de facto no han conducido a nada. El jueves, Zelaya dijo que no había ninguna posibilidad de que se llegara a un acuerdo con los líderes del golpe de Estado y prometió continuar con sus esfuerzos para regresar al poder. El mandatario depuesto sigue refugiado en la Embajada de Brasil, que permanece rodeada por Fuerzas Armadas hondureñas. En otra entrevista, Zelaya acusó a las Fuerzas Armadas hondureñas de exponer a él y a sus seguidores a gases tóxicos y radiación. La Casa Blanca negó una promesa de un alto funcionario de bloquear la reciente recomendación de una comisión investigadora de la ONU de que los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel se remitan a la Corte Penal Internacional. La Jewish Telegraphic Agency informó esta semana que un alto funcionario de la Casa Blanca había hecho esta promesa durante una conversación extraoficial con líderes judíos. Aparentemente, este funcionario dijo que el gobierno no permitiría que las recomendaciones del informe llegaran más allá del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un portavoz de la Casa Blanca luego dijo que este funcionario hizo declaraciones erróneas. El presidente venezolano Hugo Chávez fue uno de los líderes mundiales que hablaron el jueves en la Asamblea General de la ONU. Chávez citó su discurso del año 2006, en el que dijo que el expresidente George W. Bush era el diablo y dijo que ahora hay esperanzas con el presidente Obama en el poder. No obstante, Chávez criticó lo que calificó como la persistente dominación del Pentágono. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: el Pentágono. Ahí está la cueva imperial. El Pentágono quiere a Obama. No lo quiere. No quiere cambios. Quieren dominar al mundo con sus bases militares, sus amenazas, sus bombas, sus soldados invasores. Chávez también criticó el reciente discurso de Obama ante la ONU, alegando que los planes de establecer bases militares estadounidenses en Colombia contradicen el compromiso con la paz expresado por el mandatario estadounidense. Hugo Chávez dijo: ¿piensa buscar la paz, su segundo pilar, con 7 bases militares más en Colombia? Esas 7 bases militares son una amenaza no solo para la paz posible en Colombia, sino para la paz en Sudamérica. Razón tenemos los gobiernos de América del Sur para haber expresado cada uno con su estilo y con su intensidad nuestra gran preocupación por la instalación de esas 7 bases militares gringas en territorio colombiano. El gobierno de Obama anunció que comenzó negociaciones directas con la Junta Militar Birmana para fomentar las reformas democráticas. Estados Unidos no levantó las sanciones, pero dice que intensificará el diálogo con los miembros de la Junta. Este nuevo enfoque cuenta con el apoyo de destacados defensores de la democracia en Birmania, entre ellos la líder de la oposición encarcelada, Aung San Suu Kyi. Un nuevo estudio indica que el calentamiento global está aumentando a un ritmo más acelerado del que se creía. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dice que los investigadores prevén que la temperatura del planeta habrá aumentado 6,3 grados Fahrenheit a fines de este siglo, aun si se promulgan las propuestas más ambiciosas para combatir el calentamiento global. El aumento de la temperatura es 2 veces más elevado de lo que los científicos habían indicado como el máximo nivel que los seres humanos podían permitirse para evitar un desastre climático. En otras noticias de Estados Unidos, el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, nombró al expresidente del Comité Nacional Demócrata, Paul Kirk, para ocupar el escaño del Senado que quedó vacante tras la muerte del senador Edward Kennedy. Se dice que el designado fue el candidato elegido por la familia de Kennedy. Kirk ocupará este cargo hasta que se celebren elecciones especiales en Massachusetts en el mes de enero. Y en California, miles de profesores, estudiantes y trabajadores de los 10 recintos de la Universidad de California llevaron a cabo una protesta el jueves contra el aumento de las matrículas y los recortes de los fondos para la educación. Las matrículas de los estudiantes aumentarían un 32% durante el próximo año. Esta protesta estatal tuvo lugar el día en que la mayoría de las facultades iniciaron las clases.